Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la quinta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Heavy. En un partido de 6 puntos, Lanús le ganó 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, engrosó el promedio y se subió a los escalones más altos del campeonato. El gol lo hizo Auski, sí, pero la asistencia fenomenal fue de espaldas y a un toque, con la experiencia de uno que se la sabe todas por viejo, el Pepe San. Un partido de 6 puntos, necesitábamos sacar este partido, bueno, se nos complicó un poco, muy impreciso al comienzo. Ellos tuvieron sus chances, no la pudieron convertir, bueno, solo tuvimos una sola y hicimos el gol. Vélez entró a la cancha, le dio una viaba a Estudiantes al comenzar el partido con gol de Robertone y después se paró contra la esquina a bancar que se termine el match para llevarse 3 puntos a Villaluro. Analiza el triunfo del Fortín su defensor, Lautaro Gianetti. Era lo que nosotros queríamos, sacar este partido adelante, quizá no de la manera que a nosotros nos favorece siempre, pero bueno. Creo que desde la entrega y el sacrificio nos llevamos 3 puntos muy importantes de esta cancha. En un mal partido, Defensa y Justicia y Banfield empataron en 0. Del Taladro terminaron echando a Crespo y empezaron a agarrarse fuerte la cabeza porque la zona de descenso está ahí nomás. Analiza el empate el arquero del Halcón, Ezequiel Unzain. Un empate quizá que no nos gusta, pero antes que perder nos sirve mucho sumar a nosotros. Argentinos pegó de entrada en la patronal con el gol del Yankee Milijevic y le ganó 1-0 a un Gimnasia en zona de descenso que se quedó sin técnico luego de la ida del Indio Ortiz y ni siquiera el rumor de Maradona de té le puede dar alegrías a los hinchas del Lobo. Habla el defensor del bicho, Carlos Quintana. Se lograron 3 puntos que son 6 porque en esta lucha tan dura por salir de la zona del descenso un rival directo había que ganar y porque sirve para meternos ahí entre los primeros 5. Otro que pegó de entrada y después se dedicó a bancar los trapos fue San Lorenzo, que en un partido difícil le ganó 2-1 a Unión en el nuevo gasómetro y se subió a la punta de la tabla. Uno de los puntos altos del ciclón fue Oscar Romero, asistidor de su hermano Ángel, en el primero de los de Boedo. Era lo que buscábamos, sumar de a 3 y por suerte lo pudimos hacer. Patronato ha transformado a Paraná en un bastión y con juego directo y sin ánimos de ser estético, pisa fuerte y sigue peleando por quedarse en la Superliga. Lo sufrió un Independiente sin ideas, a quien el Patrón le ganó 1-0 con gol de Lautaro Comas. Analiza el presente de los de Paraná su técnico, Mario Siacqua. Sabemos lo que jugamos, somos un equipo muy intenso que presionó los 90 minutos lo que corrieron estos pibes. Fue impresionante y atacábamos en el segundo tiempo. Si estábamos más finos podríamos haber hecho el segundo gol. Es verdad que Racing jugó mucho mejor que Godoy Cruz y que el 3-1 como diferencia es indiscutible. Pero también es verdad que el arbitraje de Delfino fue muy flojo y cuestionable, más que nada por el offside del primero de la Academia y un penal que no fue que derivó en el segundo. Analiza la vuelta al triunfo de los de Avellaneda el autor del tercero, el pulpito Diego González. Pudimos tener la pelota, hacernos cargo del juego, de la posición del partido y me parece que fuimos claros vencedores de principio a final. En el primer tiempo de un fin de semana de superclásico, suena un superclásico. Deep Purple y Smoke on the Water. We'll be right back. Después del entretiempo repasamos el domingo y las estadísticas de esta quinta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, acá, en el Fútbol Heavy. Quédate. Fútbol Heavy.